Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chao, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si partimos de considerar que las últimas gestiones de los gobiernos provinciales en materia educativa, impulsadas, claro está, por el Ministerio Nacional, tienen un discurso progresista en el sentido que proponen cambios importantes en favor de amplios sectores que históricamente se han visto impedidos de ingresar, permanecer y egresar del sistema educativo. Y teniendo en cuenta, además, que este discurso está acompañado con una serie de medidas concretas que van desde diseños curriculares con propuestas pedagógicas muy interesantes, capacitaciones, el interés de la supervisión en el control de la deserción y el ausentismo, el perfil de los nuevos directores, hasta el programa Conectar Igualdad y las Netbooks. Vemos en ellas muestras de que estamos en una situación particular y de mucha expectativa, al menos para quienes creemos que la educación es un factor importante para el logro de un cambio social. Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa. Además de las importantes condiciones de injusticias por las que atraviesan buena parte de los estudiantes y que excede a la escuela poder resolver, se le suma el nivel de frustración con el que convivimos a diario. En parte, porque justamente se trata de situaciones que no se pueden atender desde la escuela, y en parte, porque se nos bombardea con discursos en los que parece que todo ha cambiado y que la dificultad mayor está en que los docentes no realizamos bien nuestra tarea. En este último punto, lejos estamos de querer atrincherarnos detrás de una defensa corporativa. El debate está planteado sobre cuánto individualismo y descompromiso hay entre nosotros, sector que por supuesto no está aislado de la sociedad, y cuánta solidaridad y compromiso está puesto en juego por muchos compañeros que históricamente venimos poniendo el cuerpo y el alma por la escuela pública, considerándola una herramienta de transformación. Pero no podemos dejar de pensar en cuáles son las condiciones de los trabajadores que hacemos de la escuela historia viva. ¿Qué formación tenemos? ¿Qué posiciones ideológicas, que entre otros ámbitos ha sido construida en el mismo sistema educativo? ¿Y qué espacios reales tenemos para pensar nuestra tarea y construir a partir de allí una praxis diferente? Son algunos de los interrogantes que queremos ir sumando al de los compañeros oyentes. Pretendemos ir avanzando en el análisis de las políticas públicas que influyen en los distintos comportamientos. Queremos profundizar el análisis para ir estableciendo cuáles serían aquellos aspectos que favorecen la exclusión aún dentro del mentado discurso de inclusión tan en boga. Resulta imprescindible en este sentido discutir las condiciones de trabajo y salario docente, la falta de inversión en infraestructura, mobiliario, mantenimiento. Una escuela que pretende ser inclusiva no puede ser que carezca de lavandina para tirar en el baño, que no pueda ir reparando las mínimas cosas que se rompen con el uso. Materiales, porque más allá de los programas PIE, mejoras, patios, no tenemos tiza, registros, materiales didácticos, certificados de egresados, etcétera, etcétera. La insuficiencia de equipos de orientación escolar, principalmente en las escuelas de alta vulnerabilidad, como dice nuestro léxico ministerial. Es en este marco de contradicciones en que se establece por ley la obligatoriedad del jardín de infantes y no se crean los suficientes servicios para garantizarlo. Cuestión esta que vamos a tratar específicamente en el programa de hoy. Muchos interrogantes, un tema muy complejo, seguramente el debate nos va a llevar varios programas y el anhelo está puesto en que esta discusión aporte a las escuelas perspectivas que nos permitan intervenir colectivamente en la transformación de la escuela y de la sociedad que necesitamos. Comenzamos el programa esperando tu participación, compañeros de clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días, queridos oyentes, ¿cómo estás, Marcelo Rudy? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos en otro nuevo programa, el segundo de la mañana de Compañeros de Clase, es como el noveno del año y como de la cuarta temporada. Así es, y hoy seguimos con el tema que abrimos el sábado pasado, el tema de la exclusión en la inclusión. La exclusión dentro de la inclusión, en este nuevo capítulo que tenemos en las escuelas que está tan en boga de incluir y demás, que realmente está acompañado con muchas medidas, estamos analizando, bueno, cuáles son las contradicciones de esa inclusión, ¿no? Y cuánto hay todavía, o cuánto, bueno, se reproduce de la exclusión y que grandes sectores no están pudiendo entrar a la escuela. Sí, hay contradicciones en algunos casos que suenan hasta graciosas. Por ejemplo, dentro de jardín, no sé si ahora sigue siendo así, pero hasta el año pasado o el anterior, a los chicos que no tenían vacante se los consideraba excedentes. O sea, claro, cuando la inspectora de jardín preguntaba por sus jardines cuántos chicos no tenían lugar, preguntaba cuántos excedentes hay. Ajá. Digo, desde el discurso de la exclusión, categorizarlos como los que sobran, los que exceden, es un poco contradictorio. Totalmente. Y van a una lista de espera, a esperar, claro, que en algún momento se los incluya, ¿no? Sí, es algo así. Es todo un tema. El otro día en José Cepaz me decían que para los chicos de 4 años hay una falta del 25%. El 25% de los chicos de 4 años de José Cepaz no tiene lugar en los jardines de la provincia, y el 17% de la sala de 5. El nivel inicial es el que más en deuda está con la sociedad en relación con esto de la inclusión. Eso es José Cepaz, ¿no? Sí, sí. Ajá. Sí. Acá en Moreno estuvimos sacando algunas cuentas, y no dan las cuentas tampoco, ¿no? Para 80 escuelas primarias, que, bueno, Marcos, más o menos podemos calcular o darnos una idea de la magnitud de la población escolar, hay solamente 59 jardines de infantes. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, hay, decime, si vamos a sacar la cuenta, 21 escuelas. Y en principio estarían, claro, 21 escuelas que no reciben de algún jardín. Que no reciben de algún jardín, uh-huh. ¿Sí? Por lo menos público, ¿no? Aunque seguro que, bueno, en el tema de los privados también hay ciertos faltantes. Digamos, hay muchos chicos que no van al jardín. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, sí, ahora sí vamos a ir charlando sobre ese tema. Bueno, vamos a decir los teléfonos, sí, porque la idea es que el programa este de Compañeros de Clase sea interactivo, es decir, que llamen los compañeros que están oyendo, que opinen, que dejen su mensaje, ¿sí? Entonces, para comunicarse telefónicamente al 0237-466-6559, si estás en Moreno no marques 0237, por mensajes de texto al 1561-54-0359 o por correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, dicho esto, vamos a... Paso 3 horas muy, muy contento, y esto que cuento no es un invento. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Bueno, esta introducción sirve para presentar a una compañera que es maestra jardinera y que se va a presentar en este momento. Hola, soy Karina, de acá de Moreno. Bien. ¿Sos maestra jardinera? Soy maestra jardinera. Ajá. ¿De qué jardín? Del 913. 913. ¿Y está ubicado dónde? En La Perlita. Ajá. Contanos un poquito cómo es, a ver, el barrio, cómo está ahí el integrado la zona de La Perlita, para algunos compañeros que por ahí no conocen bien el barrio. Bueno, es un barrio básicamente de clase media. Yo soy parte de la comunidad porque vivo muy cerca. Tranquilo, se podría decir. Ajá. Y no sé, a mí me gusta. Ajá. ¿Qué escuela primaria tienen cerca ustedes? ¿Con quién articulan? La escuela 59, ajá, la 33, la 28 y la 13. Ah, bueno, un jardín para cuatro escuelas, ¿sí? Sí, básicamente. Es como que alcanzan las primarias, ¿no? Para los chicos egresados del jardín. ¿No hay otro jardín por la zona? Sí, el 908. O sea, hay dos jardines y cuatro primarias. Ajá. Bueno, eso ya nos va dando una idea, ¿sí? De... La escuela 74 nos dicen también que no tiene jardín cerca, que bueno, también que está en la misma zona. Claro, claro. Bueno, la idea entonces es esto, hablar un poquito de lo que las contradicciones que hay en esta cuestión, que incluyamos, que el jardín sea obligatorio, que haya educación, no sé cuántos años ya van, ¿no? ¿Cuántos años son? 12, 14 años de educación obligatoria. No, 12 más 2 de jardín, 14 años de educación obligatoria. Y bueno. Que es todo un logro, digo. Claro. Uno no está en contra de que la escuela sea obligatoria y que haya 15 años de obligatoriedad o 14. Digo. Ajá. Haber pasado de los 7 de la ley 1420 a los 14 es un avance en términos legales de la obligatoriedad. Que la obligatoriedad deje de estar del lado de la familia, como marcaba la ley 1420, y que sea responsabilidad del Estado, como marca la ley actual, es un avance. El problema es que para garantizar la obligatoriedad que marcaba la ley 1420, se necesitaron 90 años. Sí. Esperemos que no pasen 90 desde que se sancionó esta ley, digo, ¿no? Sería... Pero bueno... Karina, ¿cuántos chicos tienen por sala? Bueno, por sala hay de 30 a 33 alumnos, uh-huh, inclusive las salas que tienen chicos con capacidades especiales, uh-huh, que igual parece bastante, uh-huh, ¿no? Para el trabajo diario. Aparte de que faltan jardines, también las salas están, digamos... O sea, esto de que las salas estén sobrecargadas de alumnos disimula un poco la falta de jardines. Ahí o sea, vamos, harían claro, falta más todavía en función de que las salas claro, tuvieran 20, 25 chicos. Claro, uh-huh, un ideal de 25 alumnos. Ajá. ¿Cierto? O sea que se está incluyendo como al uh-huh, borde, al tope de las salas. Claro. Aparte de que sí, los excedentes... que son prácticamente una sala más por jardín. Y el personal docente, ¿cómo está compuesto? ¿Cada sala tiene un maestro? Un docente, sí, por sala, y un preceptor por turno. Nosotros tenemos cuatro salas y compartimos el preceptor, ¿no? O sea, en el turno que vos trabajás hay cuatro salas y hay con un solo preceptor. Un solo preceptor. O sea, 1,25 compañero por aula. Suena así como bastante pesadita la cuestión, ¿no? Suena como 30, difícil el 30, trabajo, sí. 30 chiquitos tan demandantes como uno se imagina. Yo soy de primaria, ¿sí? Y bueno, imagínate, los de primero me parecen así muy, muy demandantes. Claro. Me imagino lo que son una salita de 4. De 3. O de 3. Y bueno, estas condiciones, ya ahí empezamos. Eso es lo otro que te iba a preguntar. ¿Las cuatro salas son de cuántas de 3, cuántas de 4, cuántas de 5? Y por lo general es una de 3. Sí. Una de 4 y dos de 5 porque se prioriza. Se prioriza sala de 5. Sí, o sea, una de 3. Una de 4. Una de 4. Y dos de 5. Y la de 4 también es obligatorio, ¿no, uh-huh, compañero? Sí, sí. A partir de a este partir año. De, esta ley, claro. De la ley. De cuatro es donde quedan más excedentes. Ajá. Sigue, viste, hablando de sigue excedente, ¿no? Así se habla. Sí, de excedente. ¿Se sigue hablando de excedentes? Sí, sí. Así es. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay una casa, mire si pasa. Miro adentro, a ver qué encuentro. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Sí, acá el problema entonces es así, Rudy. O sea, no es que sobran pibes, no es excedente de pibes, sino que faltan jardines. Falta personal, ¿sí? Porque sí, esto de trabajar una docente con 30 pibes y que tenga solamente un preceptor cada cuatro salones es medio así. Sí, lo otro que conviene aclarar es, digo, no se resuelve cambiándole el nombre, digo. Claro, claro, seguro, claro. Pero, digo, el nombre igual condiciona desde donde uno está conceptualizando las cosas, ¿no? Si son los chicos que sobran o son las vacantes que faltan. Ajá. De todas maneras, hablar de vacantes que faltan y no tomar políticas que vayan en para resolver eso, sería más o menos lo mismo. Karina, volviendo al Jardín 913, ¿cómo es un día de trabajo? ¿Qué otros problemas tienen en el trabajo? ¿Qué? Bueno, básicamente el mantenimiento es el parque, por ejemplo, esencial para los chicos. Es todo a pulmón de conseguir papás, el cortado de césped, digamos, los jardines que están también necesitarían un respaldo, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que mantenimiento, nosotros tenemos azulejado, por momentos se caen los azulejos de la sala, todas esas cosas, los materiales de limpieza, digamos, hay otras cosas, lo mismo que la integración también de chicos con capacidades especiales o con problemáticas diferentes, el respaldo profesional, digamos, de gabinete no tenemos, hay que hacer ¿cómo mucho es el tema por de los orientadores educacionales en ese jardín? Bueno, en realidad no hay ese jardín. Ajá. ¿No? Ah, tienen uno tenemos que itinerante. Claro, tenemos que hacer todo un pedido, comprobar, hacer entrevistas con los padres, para conseguir una persona de gabinete, ¿no? Ajá. Que, por supuesto, es en un caso muy destacado, digamos. Después tenemos muchos nenes que vienen con problemática de violencia en sus hogares, o hipersensibles, que uno se da cuenta que algo pasa, pero no tenemos cómo comprobar que ese niño necesita una ayuda, ¿cierto? Chicos cantando, chicos jugando, y una maestra, esa es la nuestra, quien ya lo sabe, quien lo adivina. Sí, la cosa, yo la, o sea, la imagino muy complicada, ¿no? Si está complicada en primaria, sí, me imagino, ¿no? Trabajando 30 pibes, una maestra con algunos chicos especiales, ¿no? Entre comillas, sí, integrados, sí, sí. Y que necesitan un apoyo especial, sin orientador educacional, sin un social, sin una, no sé si se llama maestra recuperadora también en jardín, sí, una fonoaudióloga que por ahí, bueno, tantos problemas que se detectan en primaria y seguramente en jardín también, ¿no? Este de fonoaudiología y que no hay. Sí, muchísimo. Ajá. Este, bueno, sí, nos plantea esto, digamos, de pensar qué tan inclusiva es esta escuela, ¿no? Uh-huh. ¿Y conoces otros jardines? ¿Esto que pasa en tu jardín pasa en el común de los jardines? ¿Hay algunos que están mejor? ¿Por qué esos estarían mejor? No sé. Bueno, básicamente mis amigas son maestras jardineras. Y bueno, son temas recurrentes. Todos los jardines tampoco tienen respaldo ni de profesionales, ni de mantenimiento edilicio, pasa en todo. Todos los jardines tienen salas con muchos chicos. Y en relación con los jardines privados... No, jardines privados no conozco tanto. Ah, no conoces. Bueno. Solamente hace una miradita, digamos, pero no puedo profundizar. Ajá. Lo único que sé que no hay tantos chicos por sala, y porque una sobrina va a un jardín privado y que tienen una preceptora por sala, que me pareció algo fantástico. Pero no puedo decir más. Digo... A ver, las condiciones estas de trabajar con tantos pibes hace que por ahí algunos chicos no se enganchen, ¿no? Y se recurra, tal vez que dejen de venir al jardín y se recurra a esa lista de excedentes, ¿no? ¿Cuánto pasa esto en el jardín? Muy poco, muy poco. En el año podrán dejar por diferentes motivos, inclusive mudanzas, o dos, tres nenes. Sí, así en tu jardín, así todo, digamos, hay una contención que los chicos no dejan el jardín. Sí, digamos, la contención es gracias a poner el lomo, el corazón del maestro, ¿no? Claro, claro. Porque tenemos varios desafíos de chicos, por ahí nenes que no hablan, que no sabes por qué, que no se integran, y es todo día a día pelearlo. Más, vecina, ¿por qué? Porque mi mamá me contó que yo un día vi al jardín de la esquina y lo vi en una esquina. Entonces mi mamá me dijo por eso se iba al jardín de la esquina, porque estaba en una esquina. Bueno, y en relación con estos problemas, estas salas superpobladas y eso, ¿qué alternativas de trabajo pudieron pensar, armar, concretar? Bueno, básicamente nosotros trabajamos con talleres con los padres. Eso no es como que también incluir a las familias, ¿no? Resuelve y uno conoce la familia, empieza a conocer por qué la problemática que presenta este nene. Eso, básicamente. No sé si me al tema. No, está. Bueno, pero digamos, está absolutamente apoyado en esta voluntad que pone el docente, digamos, no hay una cuestión como institucional, digamos, más pautada, más elaborada. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Claro. No, en nuestro jardín, ¿no? Ajá. Nuestro jardín. Sí. Es esto. Me imagino, espacios, por ejemplo, para la reflexión de las maestras, donde se puedan juntar a charlar sobre este tipo de... Cuesta mucho. Sí se charla en los ratitos, digamos, pero no... Ajá. No como no tenemos un espacio. ¿Tienen algún tipo de proyecto, más allá de lo curricular estricto, algún tipo de proyecto especial o alguna cosa que hayan armado? No sé, digo, estoy pensando en los de primaria, digo, una feria de ciencias, alguna cuestión. No, digamos, tenemos nosotros ahora tenemos proyecto de juego, pero es así, digamos, con los docentes e incluyendo a la familia, ¿no? ¿Y cómo es ese proyecto? A ver, contanos un poquito. Bueno, primero es la elaboración de juegos, de ludotecas, también en conjunto de la familia. La idea es por ahí no comprar juegos, sino elaborarlos con los familiares, con los chicos, que las familias también jueguen, tengan el espacio de jugar en el jardín con ellos, con nosotras, y armar, bueno, tenemos un Zoom amplio, entonces armar ahí sectores de juego para compartir con las diferentes secciones. ¿Este es un proyecto específico del jardín de ustedes o es algo que están haciendo en otros jardines también? No, es del jardín nuestro. Ajá. Interesante, ¿no? Esto de que los padres jueguen con sus chicos en el jardín. Me imagino que el tema también está con el apoyo de los padres, ¿no? En jardín hay mucha participación de los padres. Y es, digamos que tampoco son los 30 padres, ¿no? Ajá. Por ahí tenemos 10 recurrentes, pero bueno. Claro, pero es un buen número, digamos, ¿no? Claro. Son los que se encargan de cortar el pasto, arreglar los juegos y estar... haciendo todo para que mantener la infraestructura también del jardín, ¿no? Yo me imagino una cuestión así, muy voluntarista todo, ¿no? Una escuela

Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Compañero de clase, estamos al aire, compañeros, seguimos en compañero de clase, acá hay un bullicio. Bueno, estamos acá con dos opinólogos que llegaron al programa. No, está Martín Kurosawa acá, que también es un trabajador de jardín. ¿Hace cuánto que trabajas en el jardín, Martín? 4 años, siempre en equipo de distrito. De equipo de distrito. Bien, ahora vamos a charlar un poquito de eso y tenemos, por supuesto, a Maxi, que viene a... Que opina como, sí, como papá. Es papá de una niña de jardín infantil. ¿Malena? No, ya no es. No, ya no, ¿no? Ya está grande. Bueno, pero... Un beso a Malena. Bueno. Vamos a decir los teléfonos, así, porque la idea es que llamen el 466-6559 para llamar directamente a la línea. Mensajes al 15-61-54-0359 y correo electrónico cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. También pueden conectarse a través del Facebook, es Compañeros de Clase Bordeaux o algo así. Cumpas de Clase. Cumpas de Clase, sí. Ponen ahí y salen. O sí. Compañeros de Clase. O Compañeros de Clase nos encuentran. ¿Aceptan donaciones de facturas? ¿De facturas de qué? ¿En qué sentido? Tipo A o B, A. Tenemos que hacer, como hacen otros programas, que hacen algún chivo con alguna panadería, ¿no? Y le traen una torta, ¿no? Claro. Sí, de hecho, yo tengo un amigo panadero que le traía la pastaflora a un programa acá de la FM Moreno. Bueno, pueden traer para algún par de clases. Pues vamos a ver si podemos, si Horacio está escuchando, compañeros de clase, que no sé si está escuchando porque me llamó para mi cumpleaños para saludarme, que fue el 16, y... No llegó al cambio de horario y día nuestro, así que no sé si hoy está. Viste que trabajan muy temprano en la panadería y. Ajá. ¿Y te hizo una torta para tu cumpleaños? No hay tiempo para esas cosas. No festejé de cumpleaños. Sí, pero bueno, a mí me gusta de batata la pasta flora. Bueno, volvamos al tema que nos traía hoy, que era el tema de la inclusión en el nivel inicial. Hay algunas particularidades que tiene el nivel inicial. Pareciera, por los comentarios en general, que este problema del que se habla mucho, por ahí desde el sentido común, del ausentismo de los docentes, y esto en el nivel inicial no fuese tanto, ¿no? Que los docentes en jardín, no sé, las maestras jardineras, por ahí el compromiso... Se enferman hay como menos. No sé si se enferman menos. Tiene mejor salud. Pareciera como que hay una distancia más cercana con los chicos, ¿no? Sí. No sé, por ahí mi hipótesis es que a mayor cercanía con los alumnos, menos ausentismo. ¿Qué piensa, Martín? No logro realmente observar, no logro observar eso. Lo que sí pasa en jardín es que con mayor rapidez, por ahí que en el nivel inicial, las maestras o las seños pasan a tareas pasivas. No es fácil, digamos, tener 50 años, ponerle, y estar con chicos de 3 años. Uh-huh. Entonces hay como una renovación más acelerada de los docentes y el estrés tarda... El estrés, digamos, no afecta tanto como por ahí una maestra de grado, en el sentido de que hay más renovación, están todos los periodos de adaptación. No lo logro ver, no logro ver eso. Pero bueno, sería... Es más difícil de cuantificar eso y más rápido se puede llegar a caer a un impresionismo de una forma o de otra según lo que viva. Hay una cuestión más de sensación. Claro. Es más difícil. Pero lo cierto es que no es casualidad que haya muchísimo menos jardines del Estado que privados y haya pocos jardines, porque, sostener económicamente un jardín no es barato, ¿no? Los juegos, la infraestructura no puede ser la misma que la de una escuela. Hay chicos de muy chiquitos, la idea de que haya baños en cada salitas. Entonces vos estás hablando de, una institución con, si hay 7 salitas, 7 baños. Uh-huh. Y entonces mantener los juegos... Es una inversión más grande y un sostenimiento... De la inversión mayor. Más costoso. Sí. Están todos los chicos del mundo entero. Bueno, Martín, digo Maxi, vamos bien. A dejarlo hablar a Maxi. Gracias. Bueno, la cuestión está de los padres participando en el jardín. Sí, ¿vos has participado del jardín de...? Yo he participado mucho, sí, junto con mi compañera en el jardín, sí. ¿Y es, se mantienen los jardines por esta participación? Y en alguna medida me parece que sí. Viendo otras instituciones, ¿no? Otros niveles, la participación de los padres es mucho más notoria en jardín que en los otros niveles. De todos modos, me parece que sí, que hay una... Este impresionismo del que en el que no queremos caer tiene ciertos datos, nos puede dar. Y sí, en los jardines me parece que hay más compromiso y es un compromiso que se va perdiendo en la relación entre padres y escuela. Uh-huh. Eso disminuye en la primaria, me parece, y en la secundaria el padre jamás aparece. Bueno, tenemos a alguien en línea, a ver quién está ahí. Hola, sí. Los estaba escuchando. A ver, ¿quién habla ahí? Sí, Celia es mi nombre. ¿Cómo le va, Celia? ¿Cómo está? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Trabajo en la zona de Trujuy, como usted ya sabe, pero bueno, para los oyentes. Y estaba escuchando el programa por internet. Bien. ¿Qué le está pareciendo el programa? ¿Cómo va? No, está muy bien y bueno, me interesaba porque justo este año están... dándole mayor énfasis al tema de la articulación entre jardín y primaria. Y bueno, me pareció por ahí que interesante, o no sé, dar mi opinión con respecto a eso. ¿Vos trabajás en primaria? Yo trabajo en primaria, sí. ¿Y qué opinás en relación con la articulación del jardín y la primaria? Y mira, a mí me parece que está bien, que... es una forma no solamente de facilitar el acceso para el nivel siguiente, ¿no?, para la primaria, sino que también fortalece el nivel que ya están transitando, digamos, lo que estarían en jardín. El tema es lo que venían hablando antes ustedes ahí y bueno, lo que hablamos en las escuelas. Faltan jardines. Entonces, por ahí, vos pensá que las SB se desprendieron de las primarias, entonces hay un montón para articular. En ese sentido es más fácil, pero hacia abajo los jardines son muchos menos. O sea, la articulación entre la primaria y la secundaria sería más fácil porque cada primaria casi y podría tiene ser una SB con cual, o una secundaria con cual articular. En mi opinión me parece que si nosotros... lo reducimos al tema de la cantidad, por ahí sería más fácil. Ahora en cuestión hacia abajo, para el lado de jardín, nosotros estamos trabajamos en un lugar donde no tenemos jardines cerca. Hay escuelas privadas en la zona, hablo de la zona de Cruce Castelar, para el lado de Trujuy, puntualmente yo soy de la escuela 11, que está sobre Avenida Roca, y no tenemos jardines cerca ahí en la zona. Entonces, bueno, el 915 está cerca de Puente Roca, después está el 44 con el que estábamos articulando, que está también a varias cuadras y un poco tras mano, y no hay cercanos. Y sí, por ahí hay algunas escuelas privadas que tienen su jardín y que entonces los primeros años por ahí los papás mandan a sus nenes ahí en esa misma escuela privada, en primero, segundo año, y después lo pasan a una estatal. Y bueno, lo que nos pasa en algunas escuelas de la zona es a la baja matrícula en los primeros años. Bueno, muchas gracias, Celia, por tu comentario. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Bueno, chao, gracias. Hasta luego. Chao, un abrazo. Bueno, está bueno que empiecen a llamar los compañeros y poder charlar así. Sí, lo otro que me parece que se nos está escapando del análisis, que habría que buscar a alguien que nos comente, es qué pasa con estos jardines que no están habilitados, el patito feo que aparecen en los barrios, con una sociedad de fomento, gente que son maternales, que son jardines maternales, sí, pero algunos con habilitación y muchos sin habilitación y estas estas cuestiones. Sí, en eso me parece que hay que separar lo que sería el jardincito privado cuya habilitación nadie sabe muy bien en qué situación está y los que se conocen como CDI, que serían los como una especie de maternales con financiamiento municipal. Ajá. ¿Sí? Que bueno, nada, seguramente estamos esperando a una compañera que trabaja en uno de esos. Por ahí sí charlar, que eso sería otra cosa, digamos, ¿sí? Uh-huh. Porque no tendría el carácter privado, ¿sí? No serían privados estos CDI. Uh-huh. Aunque tampoco llegan a ser totalmente estatales porque, digamos, no están sobre el... No son parte del sistema. No son parte del sistema de Dirección General de Escuela. Pero bueno, son dos cosas diferentes. El otro es un negocio, para decirlo de alguna forma, sí. y el otro no, en principio. ¿Hay alguien al aire? A ver, hola compañera. Hola, buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mónica. Hola, Mónica Pablaza, sí. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. La verdad que de casualidad estoy escuchando la radio, no suelo hacer esto, pero bueno, me pareció interesante, reconocí algunas voces y llamé para preguntar si eran efectivamente las personas que yo pensaba y si, bueno, Marcelo, Santiago... La incorporación de Martín, que me parece interesante porque Martín es orientador social y es miembro de los equipos de distrito, que son los equipos que tenemos desde la Dirección de Psicología, que los inspectores podemos pensar en cada inicio de ciclo lectivo donde los podemos ubicar en relación a las demandas que tenemos de las distintas instituciones. Y por ahí aparecía esto de la dificultad seria en el nivel inicial en relación a la cantidad de jardines que tenemos y a la población que ha aumentado de manera notoria en nuestro distrito. Nosotros en Moreno tenemos 59 jardines del Estado. Es muy cierto lo que decía la compañera, me parece que sería Papa, ¿no?, la que habló anteriormente, sí, en relación a la dificultad seria que hay en el área de Mariló, porque ahí tenemos el jardín 44 y 15, muy cercano al río, y en la parte, digamos, del río hacia el Ruta 23, no tenemos jardines de infantes. También es cierto que estamos como en una zona límite, muy próxima a San Miguel, desconozco ahí que... No hay. Yo trabajé en el 75 muchos años y no hay ninguna escuela. Ahí, bueno, tenemos un vacío importante, como también en Trujillo, y a pesar de la creación del Jardín 50 y del 41 en la zona de La Fortuna. La Fortuna, Villanueva, exacto. Bien, esto es una realidad concreta. Y es verdad también que hay otros organismos, como son los CDI, que es lo que estaba hablando Martín recién, que en realidad el CDI son los Centros de Desarrollo Infantil, que efectivamente dependen del municipio, pero no tienen la característica pedagógica, son solo centros de atención, contención y acompañamiento a los niños. Esos niños están a cargo de señoras cuidadoras. Hay algunos proyectos en algunos lugares, por ejemplo en Cuartel, por ahí lo conocen, la gente de la Escuela 57 ha trabajado fuertemente articulando con el CDI de al lado, que creo que es Las Brujitas, donde el equipo de orientación escolar particularmente ha hecho alguna estrategia de intervención en relación a la adquisición de nociones mínimas de lectoescritura y noción de cálculo básico, con acercamiento al número, para el futuro ingreso de los niños en primer año. No, quería hacer esta aclaración porque por ahí está bueno que cuando hablamos de algo saber concretamente a qué nos referimos, ¿no? Mónica, te has una pregunta. Dale. Decías que había 59 jardines. Del Estado. Del Estado. Sí. ¿En cuántos de esos hay equipo, ya sea de planta o de distrito? Mira, Marcelo, nosotros tenemos en el distrito un solo equipo de planta. De inicial. De inicial, que es el equipo del Jardín 904. El resto de los equipos, que son 10 más, y que esa fue una decisión, yo te diría, hasta política de este cuerpo de inspectores, nosotros teníamos 3 equipos en el nivel inicial. Yo fui parte de esos equipos, con lo cual teníamos 20 y pico de instituciones para atender. Sí, sí, sí. Hoy tenemos 10 equipos. Si vos me decís, ¿son pocos? Sí, claro que son pocos. Y que nosotros necesitamos muchos más recursos humanos. Pero es lo que tenemos, no hay creación de cargos, vos lo sabes perfectamente. Sí, sí, sí. Y tratamos de resolver en la medida de nuestras posibilidades a la población que solicita la intervención, desde la presentación espontánea de un padre en la sede de inspectores hasta el pedido de intervención, como relataba esta docente del Jardín 913, con la solicitud concreta. Sí, sí, sí. Nosotros teníamos, por ejemplo, las fonoaudiólogas solas en algunos jardines con un esfuerzo absolutamente desperdigado, con lo cual pensamos que era muy bueno completar esos equipos con OEOS y se los restamos, porque la realidad es esa, se los restamos a otros servicios. Es decir, sacamos esos equipos de distritos de nivel primario, de nivel secundario, y los colocamos en sus intervenciones en el nivel inicial. Es la manta corta ¿sí? que tenemos. ¿Sí? Con es eso así. Nos encontramos, la pregunta era, ¿fue una decisión del distrito esta de tapar un poco más los jardines con los equipos, o tapar en términos de esto de la manta corta, o es una decisión más regional o provincial? No. Fue distrital. Fue una decisión del distrito. Sí, fue la decisión de las 3 inspectoras, que tenemos esta posibilidad de decir dónde ubicamos nuestros recursos humanos. Ahora lo que está apareciendo es, en estos 2 últimos años, alguna participación de la UEGD, y bueno, nosotros planteamos la posibilidad concreta de ubicación de equipos de distritos y después la inspectora jefe lo charla en esa reunión y avalan o no avalan. Hasta ahora no hemos tenido dificultad. Pero sí, es cierto, fue una decisión nuestra. Bueno, y a eso ayudó, en todo caso, la creación que tuvimos en el 2010 de 10 cargos en secundaria, como para poder pensar en habilitar más. Vinieron equipos específicamente para secundaria, eso les permitió sacar equipos de distrito. Exacto. De secundaria para, sí, claro, para claro. Inicial. Claro. Mónica, muchas gracias por tu participación. Y bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo y la verdad es que los felicito, me parece un lindo espacio. Creo que cada una de las temáticas que van tocando reviste muchas aristas y muchos niveles de abordaje, de análisis, de reflexión, ¿no? Como que la cuestión educativa y las humanas no tienen una sola mirada, sino que varias, y esto me parece que es lo más rico. Bueno, la idea es seguir pensando, discutiendo, debatiendo. Me parece muy bueno. Bueno, gracias y un gusto tenerte como oyente, chicos, también, ¿eh? Un cariño grande. Un abrazo. Hasta un luego. Abrazo. Bueno, vamos sumando oyentes, ¿no? Una nueva oyente. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Seguimos, a mí me parece, me da esta sensación, ¿no? Por la experiencia que tengo en primaria, que, bueno, una cosa es intentar cubrir y otra cosa es cubrir realmente, ¿no? A mí me parece que con estos intentos, no le quito mérito, digamos, a estos intentos de cubrir, pero no se cubre nada, digamos, ¿no? Esto de, por ejemplo, en primaria, que me saquen un día a mí el equipo distrito para mandar a otra escuela. Ese era el problema. Ahí se enojó el director de la 71. No, bueno, a ver, me parece me que... Me parece que es esto, ¿no? Pegar con un dedo no sirve para nada, digamos, si querés romper algo. Si querés romper algo, tenés que pegar con los 5 dedos cerrados en un puño, ¿sí? Si querés cambiar algo. Estás muy radicalizado. ¿Sí? Será, qué sé yo. Yo que siento esto, digamos, que en realidad no se está cubriendo nada, que en realidad, bueno... Que tenemos que buscar otra forma, ¿no? Sí, hay alguna cuestión de... digo, en esto de el día a día de las escuelas, uno desde los distintos roles y lugares que ocupa dentro del sistema va tratando de generar las mejores decisiones, la que cree las mejores decisiones y las mejores acciones en función de que esos chicos que tenemos a cargo, uh-huh, ya sean de inicial, puedan aprender un poco más y un poco mejor. Bueno, yo sostengo que llegamos al techo de esto y tenemos que romper ese techo de alguna forma. Me parece, uh-huh, que tiene que haber movilizaciones, que tiene que haber un sindicato que se mueva, un compañero que salgamos a defender, a pedir lo que nos corresponde, ¿no? Sí, sí, ya estamos de alguna forma, ya llega un momento en donde uno hace todo el esfuerzo y lo va a seguir haciendo, digamos, en lo cotidiano de su trabajo, pero ya hay decisiones políticas que, por ejemplo, hay en algún momento hay que tomarlas de construcción, creación, y si no hay recursos, y ya Scioli lo hizo ya, no me acuerdo en qué partido, pero que estatizó un jardín privado por las irregularidades que había. Bueno, hay como centenares de jardines con situaciones de irregularidad en su funcionamiento, con, digamos, subsidios del Estado, en donde, bueno, se podría avanzar sobre eso para que inclusive mejore el funcionamiento. Yo creo que más allá de todas las carencias, de todas las carencias de la escuela estatal, creo que en el nivel, y podría ser recontracrítico del cuál es la situación en la que están los jardines hoy en la actualidad, la propuesta pedagógica que hay en los poquitos jardines apestados de chicos, por decirlo de alguna forma, atestado. Bueno, déjame terminar la idea, es muchísimo mejor que la propuesta pedagógica que hay en los jardines privados, que la hay. Y en los jardines privados yo, cuando veo chicos que vienen de escuelas de jardines privados, la propuesta pedagógica es bastante como que no hay directamente. Sorpresa, pues cada uno traía rayos de sol. La la la la la la la la la, están todos los chicos del mundo entero. Bueno. Vamos a ir cerrando este bloque. Estuvo bueno, interesante, movido. Sí. Nos parece que se dinamiza más cuando llaman los compañeros. Invitamos a los demás compañeros que están escuchando a llamar, a opinar, a dejar su mensaje. Y sí. Sí, no necesariamente acordar con lo que estamos diciendo, claro, ¿no? Claro, poder aportar otra mirada. Sí, la idea es discutir también, ¿no? Sí. También, sí, claro. Por supuesto. Los padres también podrían llamar de los jardines. Bueno, vamos a relajarnos un poquito con un tema. Compañera. La brujita tapita vivía en un tapón que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón. La brujita tapita vivía en un tapón con una gran escoba y un hermoso escobillón. La brujita hacía Bueno, se copó la sonidista con los temas de niños, ¿no? De jardín. ¿Cómo es que se llama esto? La brujita tapita por los Piojos y Piojitos. Piojos y Piojitos, ¿no? Uh-huh. El número uno. Los Pandillas, ¿no es? No, Piojos y Piojitos. Ah, el número uno. Del jardín de la esquina. El jardín de la esquina, exacto. Vamos con los avances. ¿Qué tenemos ahora para la próxima hora, Rui? No tenés idea, ¿no? Está la compañera Elbe, que viene de un CDI que estábamos... Ah, la conozco de allá de la 75, seguramente vos también, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, se acercó amablemente, vamos a charlar un ratito por acá. Hoy a la tarde A la partir de las 4:30, 5 de la tarde, no, las 5 está citado, pero vamos a empezar puntual, ¿no? Porque necesitamos el espacio, un espacio Churqui, en el cual, bueno, participan distintas agrupaciones, Rompiendo Cadenas, bueno, el periódico El Mortero. Va a estar la segunda parte de la charla sobre ferrocarriles, ¿sí? Y tenemos invitados muy importantes hoy. Hoy viene Enrique Lucita. Eduardo Lucita. Eduardo Lucita. Que es un economista del EDI, que, bueno, y es economista de izquierda. Economista de izquierda. ¿Lo hemos entrevistado al aire alguna vez? Varias veces, sí. Un compañero, bueno, muy comprometido y que realmente aporta un montón de cosas cada vez que viene. Uh-huh. Y también Reynoso, se me fue el nombre ahora, de Reynoso, que es un delegado de TVA, sí, que es de la línea del Pollo Sobrero. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, los dos van a estar debatiendo en el espacio Churqui, hoy a partir de las 5 de la tarde. Hay una compañera que también nos vino a hablar un ratito de eso, a ver si recuperamos un poquito la temática de lo que fue el primer encuentro, como para dar el pie para el segundo. Yo quiero hacer un anuncio también. A ver, compañera. Un poco más tarde de lo de la charla de los ferroviarios. Pero espero que sea más baile, algo de eso. No. Estamos juntándonos los profes que participamos con las escuelas secundarias de Moreno para lograr que el Estado, el municipio y el Consejo Deliberante declaren de interés municipal la participación en este proyecto. Entonces nos vamos a juntar... ¿En qué proyecto, Maxi? Porque Jóvenes y Memoria. Ah, Jóvenes, no lo dijiste. Perdón. Proyecto Jóvenes y Memoria. Charlemos un poquito de hecho, Jóvenes y Memoria. ¿Qué es Jóvenes y Memoria? Bueno, si usted quiere... El proyecto este lo organiza la Comisión Provincial por la Memoria desde hace 10 años. Apunta a realizar un proceso de investigación elegido por los jóvenes de las escuelas, coordinados por un docente, que tengan un anclaje local, sobre todo, ¿no? Vinculado al eje autoritarismo y democracia. Uh-huh. Entonces, las escuelas de Moreno han venido participando desde hace varios años. Uh-huh. Y lo que queremos es poder concretar la idea de que el municipio lo tome a esto más seriamente y que vuelque algún recurso, porque el programa termina con la exposición de los trabajos, no es una competencia, es una muestra que se hace en Chapadmalal, en los complejos de hoteles, y ahí tenemos cubierta la estadía, el almuerzo, de la comida, todo. Pero lo que no cubre es el traslado. Y es muy difícil poder lograr ese traslado hasta allá. Declararlo de interés municipal permitiría garantizar para los alumnos, para los jóvenes, el transporte y aparte también poder darle algún tipo de divulgación y de actividad nosotros local. Estamos pensando algo más institucional, claro, alguna jornada en el teatro, poder hacer una muestra un poco más local de todo esto. Entonces queremos que presentar un proyecto en cada bloque del consejo como para que... Bueno, repito, lugar y hora. Sábado a las 18 horas, hoy, en un lugar ahí selecto, Pancho VIP. Pancho VIP. Pancho VIP. Soy un poco gracioso, frente, ¿no?, al Banco Provincia Nuevo. Ahí frente al Banco Provincia, todo el mundo conoce el Banco Provincia Nuevo. Van a estar a las 6 de la tarde, 18 horas, los profes de Jóvenes y Memoria. Tarán, tarán, recreo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está de... Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase. Si quieren comunicarse, los teléfonos son 0237-466-6559 para llamadas, 1561-54-0359 para mensajes, o cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar para mail. Bien, y bueno, tenemos sección noticias, vamos a la presentación y volvemos con los compañeros Martín y Alejandro. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos anuncios. Fuego. Bueno, ¿qué tal Martín? ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué Buenos tal? Días. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan todos? Bueno, ahora estamos con las noticias. No tenemos muchas noticias internacionales porque, digamos, abundaban las situaciones de conflicto en Europa que venimos todas las semanas comentando. Bueno, esto se recrudece, aparecen nuevamente los indignados en España. Pero bueno, no ha cambiado muy... No ha habido cambios muy importantes en este sentido, pero queríamos comentar una noticia que nos llega de Uruguay, donde el jueves 10 de mayo llegó al Uruguay el haitiano John Sheng a ratificar las denuncias que realizara en el 2011 contra 5 cascos azules uruguayos que violaron, torturaron y vejaron al joven. Mientras declaraba, en la tarde, en el juzgado de Mercedes allá en Montevideo, decenas de personas se dieron cita en la jornada para solidarizarse con el haitiano y exigiendo el retiro de las tropas de Haití. Además, la coordinadora por el retiro de las tropas de Haití convocó para el día de ayer una concentración en el Ministerio de Defensa. Queremos recordar que también Argentina forma parte de estas tropas de ocupación, que al igual que todas las ocupaciones o invasiones de la ONU, reconceptualizadas como misiones de paz, no escapan ni por asomo a estas situaciones que se vienen dando en el resto del país, en el resto del mundo, ¿sí?, donde la represión a las movilizaciones populares y la opresión a los que resisten esta ocupación, al igual que en el resto del mundo, se realizan en Haití. Bueno, yo quería aclarar que los genocidas uruguayos, es decir, los militares genocidas uruguayos, van a hacer un homenaje a 4 soldados que fueron muertos por la guerrilla Tupamara en esos años. y parece ser que quieren lavar la cara de lo que actuaron los genocidas uruguayos también en lo que vos comentaste en Haití. Entonces, aparentemente, habría que decir las dos cosas, ¿no? Bueno, pero vengamos a la Argentina. Muy bien. Yo quería aclarar que el gobierno español aprobó un ajuste histórico, como pide la Unión Europea, de 10.000 millones de euros, a lo que hay que sumar 27.300 millones de euros también en todos los presupuestos generales para el año 2012. España, en realidad, está oficialmente en recesión, tras registrar una caída trimestral del Producto Bruto del 0,3%. Ahora sí nos venimos a la Argentina. Ahora sí. Meta. Tenemos un resumen de paritarias, sí, que yo te comentaba recién, Martín. En realidad los docentes quedamos un poquito atrás, tenemos el 18%, porque cerró la paritaria bancaria en un 24%, la paritaria metalúrgica cerró ayer con un 23%, y está por cerrar la paritaria de la construcción aparentemente con un 22-24%. Sí, la paritaria metalúrgica, aparte de este porcentaje de aumento, se le suman cifras fijas de 500 pesos antes de fin de año, en noviembre por ahí, y otra en marzo. Y sí, vienen cerrando las paritarias, hay conflictos en sectores del Estado, como el INTI, el INTA, el INDEC, hay conflictos en el subterráneo, que todo el mundo... De hecho, vamos a hablar, sí. Sí. Y así que bueno, sí, las paritarias vienen cerrando en torno a los 20, por arriba del 20%, y hasta ahora no han pasado el piso del 26% en ese sentido. Pero bueno, en el marco de esto queremos comentar que trabajadores y trabajadoras del programa Envión, junto a organizaciones sociales y políticas, realizaron el pasado jueves una radio abierta frente al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, reclamando contra la precarización laboral y contra el vaciamiento de las políticas sociales. Esto fue a partir de las 10 de la mañana, que se concentraron junto al resto de estas organizaciones en Desarrollo Social bonaerense para denunciar no solo la situación laboral, sino también el alarmante estado de abandono y vaciamiento en el que se encuentran las políticas estatales para niños, niñas y jóvenes. Como decíamos, Martín, los gremios del subte cumplieron el 17 de mayo con su paro de 36 horas y prometieron otro de 3 días a partir del próximo martes 22 de mayo. Hubo una posibilidad de acuerdo con Metrovías, pero se frustró porque el gobierno de Macri no envió su representante. Este viernes, o sea, ayer, se cumplió la Jornada Nacional de Lucha por la Educación Pública. ¿Sí? Estudiantes, docentes, trabajadores de la educación en todos los niveles decidieron convocar a una Jornada Nacional de Lucha con el objeto de unificar todos los reclamos sobre la educación pública, con movilizaciones y acciones en distintos puntos del país, y una nueva y una movilización central al Ministerio, al Congreso y a Plaza de Mayo. El pliego de reivindicaciones contaba con el aumento del presupuesto educativo, boleto educativo nacional, salario igual a la canasta familiar, paritarias sin techo, estabilidad de 82% móvil, derogación de las leyes antieducativas y no al fondo de la mega minería en la universidad. Principalmente esta marcha, que se realizó ayer a las 17 horas, fue convocada por las diferentes federaciones universitarias del país. Por ejemplo, la Federación Universitaria de Buenos Aires, de La Plata, de Rosario, del Comahue, de la Patagonia, la Conado Histórica y la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios de Capital y de La Plata. Bueno, adhirieron gremios como ADEMIS y ATEN, sí, sí, a esa movilización. Y bueno, la gran noticia, Martín, el presidente del Ingenio Ledesma, sí, Pedro Blaquier, sí, debía declarar ayer acusado por la desaparición de 27 personas en la famosa noche del apagón. Sí. Resulta que los abogados pidieron una postergación por razones de salud. Ya tenían redactada la postergación 2 días antes, parece que sabían, pero se sabe que don Pedro Blaquier salió del país el 15 de abril hacia el Uruguay y de ahí a Sudáfrica. Ayer justamente hubo una gran movilización en Jujuy porque la provincia está levantada en torno a este juicio. Sí, y sugestivamente, en víspera de esto, de inclusive la indagatoria de Alberto Lemos, que era el administrador en aquella época en Ledesma, el nieto de 8 años de Hugo Condori, ex sindicalista de Ledesma y ex preso político, sufrió un intento de secuestro a la salida de su colegio. Al promediar las 5 de la tarde del miércoles 16, digamos por un hecho fortuito, el aún ignoto secuestrador, que tomó al niño por detrás y echó a correr, tropezó en un pequeño desnivel y cayó al suelo, permitiendo al niño escapar, ¿sí?, de su intento de secuestro. Este sugerente modo de operación parece transformarse en un modus operandi si sumamos a este hecho que hace un año, al finalizar con Dorí, alias El Colla, su participación en un documental sobre la historia de la lucha por los derechos humanos en Jujuy, llamado Nadie Olvida Nada, fue una hija suya quien sufrió también un intento de secuestro, ¿sí? Esto podemos, para mí, caracterizarlo como un avance sobre las responsabilidades civiles de la última dictadura y un pequeño avance, sí, en la investigación sobre principalmente las patronales de estos sectores civiles, que fueron los ideólogos, en última instancia, de la dictadura militar. Bueno, y sobre las noticias que vos dabas, Martín, sí, tenemos una muy importante, un poco tarde, pero por fin ha llegado. La directora general de escuelas, ajá, se reunió ayer con los gremios docentes y les comunicó oficialmente que los docentes desaparecidos en la última dictadura militar, que figuraban con abandono de cargo, sí, va a ser reemplazado por ausencia por desaparición forzada. Bueno. Es decir, a partir de ahora, como nos decía la compañera Sonia, pueden empezar los reclamos, uh-huh, de toda parte, de los familiares sobre todo. De los hijos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Uh-huh. Claro. De los hijos para cobrar la parte que les corresponde cobrar. Bueno. Exacto. A través de un comunicado de los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censo, estos están demostrando la consecuencia directa de tomar por asalto el INDEC, el cual fue intervenido hace 5 años. Se pinta un escenario en este INDEC maravilloso, donde registran una serie de especies en extinción. ¿Cuál es esta especie en extinción? La pobreza y la indigencia, cual parecería ser que es un problema ya resuelto. Ambos comunicados surgen después de que la intervención pública del INDEC de los datos de que la indigencia había caído en un 1,7%. Esto es, concretamente, ¿sí?, que con 1.404 pesos, el que cobra por debajo de eso es indigente, el que cobra por debajo de los 3.014 pesos es pobre, y llega a la canasta básica los que cobran 5.590 pesos. Pero, ¿qué es lo loco de esto? Lo loco de esto es, ¿y por qué baja la cantidad de personas? ¿Por qué se dice que 1.400 pesos, el que cobra por debajo de 1.400 pesos, es indigente? Porque con esos 1.400 pesos compra cierta cantidad de víveres, ¿sí? Lo que forman la canasta básica. El problema es el precio con el que están construido esa canasta básica. Y el precio con el que está construida esa canasta básica, por ejemplo, es de 17 pesos el kilo de nalga, 12 pesos el kilo de asado, 3 pesos con 20 el kilo de pan. Eso conforma una canasta básica muy baja, ¿sí?, que haría que alguien que llega a esa canasta con 5.590 pesos no es ni pobre ni indigente. Por eso muchas veces nosotros nos planteábamos, ¿no?, de que cuando reclamábamos como docentes un cargo igual a la canasta básica, nos parecía que decía, bueno, ¿qué compañero cree y se la cree de que podamos llegar a conseguir, pelear y ganar un cargo igual a la canasta básica? Pero bueno, hoy en día 5.500 pesos, ¿sí?, no es algo loco de pensar la necesidad de tomar silla de forma más concreta esta consigna, porque es una canasta básica de 5.590 pesos construida, ¿sí?, con precios que están muy, pero muy, muy por debajo de la realidad. Bueno, Martín, en realidad la visita del presidente de Angola a la Argentina nos recuerda, a pesar de todo lo demás que se hable de las noticias, porque digo porque no está en los diarios, nos recuerda la presencia militante e internacionalista del Che en Angola. Uh-huh. El Che justamente fue el comandante de las brigadas cubanas, sí, que colaboraron con la guerrilla, uh-huh, que logró la liberación de Angola del colonialismo portugués y del imperialismo portugués. En realidad, nuestro gran homenaje para el Che, porque él fue uno de los dirigentes del marxismo cubano que estuvo al frente de las luchas internacionalistas en las que participó el gobierno de Fidel Castro. En realidad, nuestro homenaje y nuestro recuerdo para el Che. Sí, ¿algunas noticias locales tenés, Alejandro? Tenemos, mira, hay mucha actividad en el Churqui. Ah, sí, sí. Porque hoy, mira, hoy tenemos a las 17 horas una charla sobre ferrocarriles que ya los compañeros Santiago y Marcelo habían anunciado, con la presencia de Lucita, de los economistas de izquierda, y de Reynoso, del ferrocarril Sarmiento. Sí. Aparentemente venía alguien del ferrocarril Mitre a confirmar. A las 20 horas se presenta el Tercer Cordón Teatro, sí, con un bono contribución de 10 pesos, con una con una presencia teatral que es muy realmente muy bien preparada por los compañeros. Sí, sí, damos fe de eso porque lo vemos a diario en el Churqui, cómo ensayan y cómo se preparan para cada una de esas obras. Pero vamos a comentarla otro día. Queremos decir que se realizaron las elecciones en educación, de auxiliares de educación en el sindicato AT Moreno, pero bueno, va a dar para comentarla por la cantidad de irregularidades que sí se llevaron adelante en estas elecciones. Fue la lista oficialista, pero... Sí, es más, y hasta analizando los datos, las irregularidades que se cometieron fueron enormes, típica, digamos, de la burocracia sindical, cosa de lo que me hago totalmente responsable, pero da para comentarlo más tendidamente. Y hasta acá hemos llegado este sábado, 19, con las noticias. Encantadísimo. Gracias, Marcelo. Gracias, Martín. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão, é o nó da madeira, canga candê, é uma tita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pino, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, agro, hidro, ida, ol, ponte, horte, aço, sol, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, badaba, badibadiza, zazaziza, badananhenha, anandede, badandede, badandede, anandede, anandada, anandede, anandede, anandada, ué. Sí, me están haciendo pagar acá lo que nos pasamos en el primer bloque, ahora nos me están sacando rato de acá, ¿sí? Bueno, escuchábamos por Antonio Carlos Jobim y Eli Regina, nuestro recreo fue Aguas de Marzo. Bien, en este bloque estamos invitando a compañeros que están, bueno, compartiendo el espacio Churqui en principio con la Bordeaux. En este caso tenemos una compañera del FOL, la Colo, que se va a presentar. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Carolina, a pesar de que me conozcan por Colo. Y bueno, os voy a contar un poquito cuáles son las actividades del FOL que están haciendo y después vamos a hablar un poquito también del encuentro de esta tarde. Sí, bueno, nosotros como FOL en realidad nos definimos como un movimiento social con definiciones políticas. Uh-huh. Somos hijos o la respuesta, si se quiere, de la crisis del 2001, ¿no? Uh-huh. Y hace 10 años que venimos desarrollando trabajo territorial en diferentes puntos del país. Actualmente tenemos compañeros en Jujuy, en Misiones, en La Plata, bueno, y en muchísimos municipios de Buenos Aires. Acá en Moreno, por ejemplo, estamos en dos barrios, en San Carlos II y en Bon Giovanni. El eje de nuestra lucha ha sido y seguirá siendo el trabajo genuino. Desarrollamos productivos de trabajo hace mucho tiempo también, de carpintería, de herrería, de costura, de panadería, bloquera, serigrafía. Nuestro laburo en los barrios, además, digamos, del trabajo productivo, también está vinculado al plano de la educación. Desarrollamos bachilleratos populares, centros culturales, bueno, las compañeras que militan género. Hemos, a lo largo de estos años, diversificado y complejizado el trabajo que venimos desarrollando. FOL significa Frente de Organizaciones en Lucha. Uh-huh. Y bueno, hablabas de bachilleratos, está el de Lago del Bosque, hay cerca varios. Exactamente, este es el segundo año del bachi del Lago del Bosque, que hemos desarrollado con mucho esfuerzo, sobre todo por estar en Merlo, uh-huh. ¿No es cierto? Con todas las complejidades, ajá, que eso implica. Pero la verdad es que la experiencia es bárbara. Tenemos un montón de compañeros vecinos que están enganchados con el bachi. Y bueno, el año que viene será la primera camada que se reciba. Estamos luchando por eso, ¿no? Por la oficialización de los bachilleratos dentro de la coordinadora de bachis. Ajá, vamos a hacer un programa, tenemos pensado, ¿sí? Para discutir el tema de los bachilleratos, porque bueno, hay algunas posiciones que por ahí para el debate y sería un gusto que vinieras a contarnos y a debatir ahí con nosotros sobre los bachilleratos. Va a ser un gusto. Bueno, de esta tarde, bueno, también están participando en la organización de la charla debate sobre ferrocarriles. Exactamente. Sí, venimos participando, en realidad, en el marco de estar participando desde hace largo rato ya de la Rompiendo Cadenas, de la corriente sindical política de Rompiendo Cadenas. Hace menos tiempo que se está construyendo la Rompiendo Cadenas Oeste, de la que estamos participando también, y bueno, desde ahí impulsamos esta actividad e invitamos, ¿no?, a problematizar un poco a partir de lo que ha pasado en ONCE, este desastre, responsabilidad de la empresa y del Estado. Este es el segundo capítulo. Contanos un poco para los que no pudieron estar en la primera charla, cómo fue la primera, cómo sigue. En realidad yo tampoco he podido estar en la primera. Te mantengo la pregunta. Yo estuve, si no cuento algo yo. Si ah, bueno, decir. Dale. Un la primera tuvimos al compañero Sena, sí. Que estuvo, bueno, representando uno de los grupos que está... De los movimientos, que es la lista violeta, uh-huh. ¿Sí? El compañero Sena es un viejo ferroviario que tiene un montón de historias, realmente fue un privilegio uh-huh. contar con él y que nos cuente, bueno, sobre todo las luchas que hubo, inclusive lo tuvimos acá al aire en el programa. Y estuvo también la compañera Verdú, María del Carmen Verdú, que es de Correpi, la conocemos por Correpi, pero además es representante de algunos víctimas del accidente y que nos dio un panorama acerca de lo terrible que está llevándose la causa, porque está todo mal, digamos, con la causa. Y después tuvimos a un economista que ahora, a ver si me sopla alguien el nombre... Tenía un nombre el economista, no me están escuchando, no, pero no. Un economista que dio también su impresión desde Berkovich. Desde la cuestión de los números y ahí también se generó un debate. Y hoy, Carolina, ¿quiénes están? Hoy van a estar del grupo de economistas de izquierda y van a estar delegados de TVA también, es muy probable que venga Reynoso. Y en realidad, bueno, las repercusiones han sido muy buenas de la primera charla debate y por eso la idea de seguir continuándola y seguir abriendo el debate, ¿no? Desde otras perspectivas también. Uh-huh. Entiendo, por más que no participé, ¿no? Las repercusiones después me han comentado. Sí, sí. El debate fue muy acalorado y la idea es retomarlo, ¿no? Y poder escuchar otras posiciones hoy también. Uh-huh. Es una posición distinta a la que va a traer la gente de los delegados de la lista Bordeaux. Sí, uh-huh. Que comparten el color con nosotros. Va a estar Lucita de Lady. Y va a estar Eduardo Lucita, que es un economista así de... La Bordeaux en el Mitre es la línea que tiene como referente al Pollo Sobrero. Así es, que es la que conduce, ¿no? Conduce la comisión interna del Sarmiento, me parece. Sí, o seccional, me parece seccional, que es una seccional. Bien, ¿cuál es entonces sería, a ver, el objetivo general así de este ciclo de charlas? Bueno, sería un poco problematizar, ¿no? La cuestión del ferrocarril en esta oportunidad, problematizar la cuestión del ferrocarril y empezar a plantearnos la posibilidad de que sea estatal, dado que viene funcionando así tan mal, estando en manos de una empresa privada como TVA. No solo por la responsabilidad que les cabe en este último terrible incidente de 11, ¿no? Que también le cabe al Estado la responsabilidad, pero esto es algo que ya desde hace rato se venía planteando hace unos años atrás, la posibilidad de que nosotros como usuarios, como trabajadores que nos tomamos el tren todos los días para ir a trabajar, entendemos que el tren tiene que tener un rol, una función social, y no seguir siendo... Una empresa que solo piensa en sus fines de lucro, en su ganancia, sino poder discutir esto, también poder discutir el hecho de que esté bajo control obrero, ¿no? Vamos a escuchar qué pensará de esto Reynoso y debatir en función y en torno a esto. Uh-huh. Uh-huh. También es un aporte que se hace a la desinformación general que hay acerca del tema, ¿no? Cuando nos enteramos de cómo va el juicio, bueno, vemos que está yendo por un lado que ningún medio, sí, ni los medios más de la corpo o del oficialismo están tocando, ¿no? Hay, uh-huh. hay ciertas informaciones que están vedadas. Carolina, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Y bueno, vamos a un recreo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.

Un beso a Claudia. Sí. Sí. Una escucha fiel del programa. Y participante también, tiene que venir a narrar. Es una excelente narradora. La tenemos comprometida y, cuando se mejore un poquito, que está un poquito pachucha. Bueno, va a venir a narrar. 466-6559 para los que quieran llamar. 15-61-54-03-59 para los que quieran mandar mensajes de texto. O correo a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y hablando de Gesualdo, me acordé que la compañera que tengo aquí sentada es también del otro lado del charco, ¿no? ¿Cómo estás, Selve? Bien, ¿y vos, Santiago? Muy bien, muy bien. Bueno, me paso a presentar. Claro, para por la supuesto. Audiencia. Formo parte de un grupo de vecinos que formaron el Centro Comunitario Creciendo. Ajá. Actualmente nosotros participamos y formamos parte de la Red del Encuentro de José C. Paz. La Red del Encuentro tiene 16 centros ubicados en distintos partidos. Es decir, tenemos Partido Moreno, José C. Paz y San Miguel. Uh-huh. Algunos allá por Polvorines. Ajá. ¿Sí? Y creciendo está en San Ambrosio. Ajá, San Ambrosio. San Ambrosio. Es para mí un barrio espectacularmente formado desde la base comunitaria. Ajá. Y con esto de la preocupación de la educación y todo eso, nosotros nos fuimos insertando de a poquito dentro de un objetivo que en sí formamos como una alternativa de la educación, ¿no? Sí, como, sí. No quisimos ser nunca un jardín, uh-huh. ¿Sí? Ni quisimos nunca ser parte del Estado tampoco, uh-huh. Como jardín. Pero ¿qué es lo que pasa? Al no tener jardines en la zona, uh-huh. Entonces nosotros tuvimos que... Vino a cubrir una necesidad gente, como digamos, las instituciones como las de ustedes vienen haciéndolo desde siempre, digamos. Desde siempre, ¿no? Sí. Nosotros bueno, funcionamos del año 94. Ajá, claro, sí. Claro. Y bueno, creciendo, está San Ambrosio nació como un asentamiento, ¿no? Sí. A ver un poquito, vamos a empezar por ahí, de la historia de San Ambrosio. Bueno, San Ambrosio nace como asentamiento en el 88. El 9 de abril se toman las tierras. Después, con un proceso desde los vecinos, algunos políticos y algunas organizaciones, uh-huh. No gubernamentales que nos ayudaron en todo lo que es el tema tierra, uh-huh. En esto estaba Madre Tierra de Morón y algunas organizaciones como la Casa San Pablo, unos evangélicos del Río de la Plata y bueno, entonces fue muy lindo porque nos dio la posibilidad de tener una tierra en un lugar donde no se inundaba, ¿no? Ajá. En realidad esto fue un proceso a raíz de las inundaciones de Reconquista. Claro, claro. Sí. Y ahí, bueno, se hizo el barrio, la Escuela 75 está ahí ubicada, ¿no? Sí, la Escuela 75, la sala de primeros auxilios. La salita, sí, sí, que se llama Carrillo. ¿No? Carrillo es del lado de San Miguel. Claro, porque comparte, ¿no? Claro, el San Ambrosio está una parte del lado de Moreno y una parte del lado de... Sí, nosotros tenemos una lonja de terreno sobre el Ceibo, que eso pertenece a Moreno. Ajá. Ese es lo que a veces nos dificulta a nosotros como identidad del jardín, claro. Que siempre estamos diciendo, estamos en el límite. Sí. Sí, el 75 me acuerdo que había una cuestión por el asunto de las cuestiones estas civiles, viste, de los accidentes, que sí. Si se caía a un lado del patio lo teníamos que traer para este lado para sí, que no cubriera el seguro. En sí, realidad de un tiempo a esta parte han conseguido que las exposiciones civiles y eso en ajá. Relación con los accidentes lo hagan en la comisaría del cruce, porque si no se tenían que ir hasta Bellavista porque no le reconocían que eran de Moreno, como claro. Escuela era de Moreno, todo un lío con eso. Igual de todas maneras nosotros como gente de San Ambrosio y que propulsó el barrio y que trabajamos mucho por ese barrio, nosotros siempre lo tomamos como un solo barrio, uh-huh. Es decir, no tuvimos en cuenta el problema jurídico, ¿no? Uh-huh. Es decir, siempre los planes bajaron y uh-huh. Todas las cosas que bajaron a San Ambrosio y todo lo que fue uh-huh. El tema tierra lo hicimos todo uno, ¿no? Es un barrio con mucha identidad, ¿no? Sí. San Ambrosio tiene así como una cosa de pertenencia y bueno, tiene su historia, está contada su historia, está escrita su historia, sí. ¿No? Desde sí, los sí, trabajos sí. que se hicieron desde la escuela y de ustedes también, ¿no? Sí, como... Yo te digo, el 94 empezó creciendo. Creciendo, ah, sí, empezamos a como funcionar. Guardería. Como guardería, como una forma de que los nenes no estuvieran en la calle. Ajá. O que no se quedaran solos en sus casas cuando claro. sus padres trabajaban. Claro. Es decir, si bien es cierto, nosotros no empezamos con la base alimentaria, sino con el base del cuidado del nene, ¿no? Uh-huh. Te quiero, sabes que fue un alumno de allí, un alumno, bueno, un niño allá, cuando tenía 2 años, León. Hoy tiene 17. Claro. Bueno, ya hace 15 años, León estuvo ahí siendo parte de ese proyecto, porque elaborábamos los dos y teníamos que dejarlo en algún lado, y qué mejor que dejarlo ahí con las madres tan amorosas como Elbe, ¿no? Bueno, en sí, los vecinos nos ayudaron mucho, ¿no? En el centro comunitario nuestro es eso, un centro comunitario, ¿no? Uh-huh. Bueno, con todas las letras. Como son todos los centros de la red. Sí, nosotros no somos jardines, somos centros comunitarios. Si bien es cierto, los proyectos después te colocan el sellito, éramos un CDI, uh-huh. nosotros el edificio lo hizo el programa PROMIN, uh-huh. Que construía justamente este CDI. Ahora, ustedes son un CDI, pero en realidad el lugar que ocupan en el barrio es el del jardín, de alguna manera, porque no hay jardines estatales por la zona. Bueno, nosotros en sí, no, justamente, a esto iba, ¿no? Nosotros después en una época, en una etapa donde nos dimos cuenta que había muchos nenes que quedaban fuera del sistema uh-huh. De jardín, bueno, sí, propusimos una sala de 4 y una sala de 5. Pero, es decir, pero con educadoras comunitarias. Uh-huh. Sí, para nosotros fue muy importante... tener esta característica porque no nos parecíamos a la escuela uh-huh. en sí. No porque no estemos en desacuerdo con la escuela, sino que queremos ser algo distinto, ¿no? Que el nene aprenda desde el juego, donde la familia vaya y venga. Es decir, no tener la flexibilidad de los horarios para la familia. Sí, sí, cumplen directamente una función diferente a la funcionamos que todo el día, sí, funcionamos todo el día. Uh-huh. ¿Sí? Sí, y con un recurso, sí, del Estado de Desarrollo Social en el programa UDI. Uh-huh. Y bueno, y con eso solventamos. Pero lo ideal, Elbe, sería que ustedes se dediquen a los chicos chiquitos, ¿no? A los de meses y de hasta 2 años, que después de los 3 años... Que sí. 3 años ya pasen a otra institución que sería tendría que ser estatal y que tendría que estar parte del sistema. Sí, esa es la idea, sí. ¿No? Esa es la idea. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la educación es la base principal de todo niño. Uh-huh. Y desde un Estado responsable debería la educación ser gratuita, obligatoria, ¿sí? Uh-huh. Perfecto, pero en condiciones... donde el nene se sienta feliz y donde el nene pueda desarrollar todos sus conocimientos, ¿sí? Y que nosotros formemos parte del cuidado de ese nene después que sale de la escuela. Ajá. ¿Sí? Claro, claro. Porque nosotros tenemos chicos escolares que van a la escuela 75, ¿sí? Uh-huh. Y pasan a nuestro lugar a cumplir otras tareas, ¿no? Mientras sus padres siguen trabajando, y a nosotros eso nos favorece un montón con la escuela porque ayudamos en esto de que el nene pueda avanzar en algunos temas después de la escuela, ¿no? Pero uh-huh. en forma diferente, a través del juego, a través de otros tipos de actividades recreativas, ¿sí? Y que esté contenido. Está claro, digamos, ¿no? Ellos ocupan otra función, si tienen otra función en el barrio, en la comunidad... y que de repente están obligados de alguna forma sí a hacerse cargo de lo que el Estado nos está haciendo cargo en este momento, el Estado sí. a nivel educación, ¿sí? Sí, sí, sí, Ministerio sí, de Educación, porque sí, bueno, sí, reciben ayuda del Ministerio sí, de Desarrollo Social, sí, digamos sí. que también hay que decirlo, digamos, ¿no? Pero el Ministerio de Educación no hay jardines en la zona, no hay salas de 4 y 5. Sí, nosotros recibimos chicos desde muy lejos. Ajá. Vienen desde Puente Roca, vienen desde... toda esa zona, recién habló la inspectora de... Parque La Luz. Una de las inspectoras de acá que está relacionada con Jardín, que es de psicología. ¿Eh? Inspectora de psicología. De psicología, sí. Que nos decía, ¿no? Que bueno, sí, que hay una gran zona descubierta. San Ambrosio tiene solo un jardín estatal, que es el 917, por ejemplo, y abarca otro no da abasto, porque en realidad nosotros tenemos ese jardín y tenemos el de Mariló, pero están repletos. La zona, nosotros recibimos más de la zona de Moreno, ¿sí? Porque tampoco hay jardines. Nosotros, no sé cuál es la distancia hasta el jardín de Mariló, del otro, de este lado, de Moreno. Serán unas 25 cuadras. Sí, por lo menos, sí. Y no. La gente no... Es una zona abandonada por el Ministerio de Educación, digamos, ¿no? Sí, sí. De los dos lados, del lado de Moreno y del lado de San Miguel. De San Miguel. ¿Sí? Bueno, es así. Esto, avanzamos. Sí, necesitamos mucho más jardines, necesitamos... a mí me parece un reacomodamiento con la educación de que el nene de 5 tiene que ya estar participando de la escuela. Es decir, para nosotros lo más... qué sé yo, siempre pensamos en esto de que el nene tiene que tener la sala de 5 en la escuela. Porque es un paso más... menos traumático. Claro. ¿Sí? ¿Llevan también proyectos junto con la escuela, la sala, hacen actividades en común? Sí, con la escuela nosotros estamos trabajando con los escolares, con los nenes escolares y con los nenes de 5 que van a hacer el pase a la escuela. Y con los nenes escolares, desde la escuela nos envían, bueno, alguna problemática que tenga el chico, ya sea social o ya sea de aprendizaje, ¿no? Sí, una especie de apoyo escolar, sí, un seguimiento desde lo social también. Sí. Bueno, Elbe, realmente un gusto grande, ¿eh? Hacía mucho que no la veía a Elbe, que bueno, había sido... Sí, es una pena que no esté Patricia, porque Patricia es mi... Ah, Patricia, claro. Tu mano derecha. Mi mano derecha, sí. Ella atiende, está haciendo la coordinación de escolares y jóvenes. Ajá. Y tenemos un montoncito ahí de jóvenes que se juntan a la tardecita a hacer talleres de distinta índole, de arte. Bueno, la comprometemos al aire a Patricia para que en algún momento pueda venir. Venga a charlar con nosotros al programa. Sí. ¿Están haciendo un mural, puede ser? ¿Me estaban ahí soplando? Sí, estábamos haciendo un mural con la 75, donde la iniciativa salió de ambos lados. Ya habíamos hecho un mural ya dentro de la escuela y ahora lo queríamos hacer, pero con los nenes de la escuela, haciendo el bosquejo, todo, trabajando sobre lo que quieren hacer. Ajá. Sí, porque eso es lo más importante, ¿no? De que el chico pueda participar, pueda decidir lo que quiere, y eso es importantísimo. Importantísimo, sí, realmente, ¿no? Uh-huh. Es lo que viene haciendo durante tantos años ya, ¿no? Del 94. Sí. La Escuela 75 tiene unos murales que han pintado que están espectaculares. Uh-huh. Bueno, Elbe, muchas gracias. Te mando saludos, le mando saludos de parte a Patricia y bueno, a todos ya los sanambrosinos. Bueno, para mí es importantísimo estar acá y les agradezco un montón encontrarlo a Santiago. Un placer con todos ustedes. Bueno, muchas gracias y el gusto es nuestro. Bueno. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto verso. Bueno, vamos, este tema que estamos escuchando, que es canto verso, que es lo que nos identifica, vamos a hacer, ya que tenemos esta posibilidad de estar los sábados y demás, algunos cambios. Y queremos cambiar la versión, ¿sí? Estamos acá un poco como, ¿cómo es? Aliberti y Pedro Brieger, que uno quiere cambiar la cortina y otro no. Yo todavía me resisto, pero vamos a escuchar un poquito. ¿La escuchaste a Paula Ferrer? No, por eso ahora... Bueno, Paula Ferrer es una intérprete de acá de la zona oeste, que también la tenemos comprometida para que venga al programa, y tiene una versión de este tema que me gustaría que escuches y después decidas, en todo caso. Que te permitas, ¿sí? Yo acá estoy presto a escuchar. Adelante, por favor. Para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián, y se nos pudre el agua y el pan, yo canto versos del corazón, y los enciendo en una canción. Y fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Ciudad, donde se encima no dio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos de furia y fe, pa' que me ayuden a estar de pie. Te canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar, canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. Habitadas, sino cantar. Bueno, acá estaba la versión de Paula Ferrer de Canto Versos, que, bueno, a mí me gusta mucho. Paula Ferrer, sí. Vamos a tratar de escuchar más cosas. Bueno, vamos a proponer. Sí. Igual, acá hay un debate importante. Claro, de claro. Bueno, cuál... Hay alguna gente conservadora que le gusta este... Mirá qué macanudo, que como él quiere cambiar, al otro lo acusa de conserva. Y hay otra gente por ahí que es más revolucionaria. Más progre. Bueno, invitamos a los oyentes a participar del debate y a decirnos, a ver, que nos mande un mensajito, que nos mande un correo. Durante la semana manden correos a compasdeclase@fmmoreno.com.ar y durante el programa nos pueden llamar a 466-6559 o mensaje a 15-6154-0359. Bueno, vamos a hacer un repasito de las cosas que tuvimos hoy, así nos vamos despidiendo de la audiencia. Estuvo en el primer bloque una maestra jardinera del Jardín 913, Karina, que nos estuvo dando su su visión acerca de cómo está la situación. Karina, que vino con refuerzos, con Melina. Con Melina, una muñequita que tenía ahí, que estuvo también balbuceando algo al micrófono. Y bueno, nos ilustró un poco cómo está la situación, en, por lo menos en el Jardín 913 y un Permita, poco más. Que yo creo que es bastante, debe ser bastante parecido a los demás, ¿sí? Donde, bueno, realmente los jardines están bancando con el voluntarismo de los padres, de la parte edilicia, la parte, bueno, lo que contaba Martín, ¿no? Todas estas cuestiones que sale caro un jardín, sale más caro que una primaria. Y bueno, estuvimos charlando un poco de esto, reflexionando acerca de estas contradicciones que hay entre exclusión e inclusión, ¿no? Los jardines no alcanzan, ¿no? Haciendo una simple cuenta, 59 jardines de infantes y 80 escuelas primarias públicas, ¿no? Estamos hablando. Bueno, hay una cuenta ahí de 21 jardines por lo menos que faltan. Sí, habría que ver el tema de los chicos también, cuántos hay, cuántas salen de 4, cuántas salen de 5. Bien, esto fue más o menos el tema central de hoy. Después tuvimos a una compañera del FOL, ¿sí? Nos estuvo contando un poco cuáles son las actividades que ellos llevan a cabo, dónde están trabajando, y en particular nos presentó la charla que hoy hay en el Churqui a las 17 horas sobre el tema del tren, a partir del accidente de 11, cómo está la situación, ampliar un poco el debate. Bueno, el Churqui es la calle Jolí, 37. A una cuadra de la catedral. Claro, para el lado allá de Paso del Rey. Sería una cuadra de la plaza. Casi una cuadra, 80 metros. Bueno, a partir a las 5 de la tarde va a empezar, va a estar bastante puntual, porque después está la varieté de los compañeros Freddy, bueno, toda esta gente de teatro de acá, de Tercer Cordón. Tercer Cordón Teatro. Sí, que esta noche presenta varieté, ¿sí? Está también la reunión está en Pancho VIP, enfrente del Banco Provincia, que se juntan ahí docentes que están involucrados con el tema de Jóvenes Sin Memoria. La idea es juntarse y hacer una petición al municipio para que tome el proyecto Jóvenes Sin Memoria. Y lo declare de interés municipal. Exactamente. Y que eso genere un apoyo a las escuelas y actividades locales en relación con este tema. Y básicamente también que aporten dinero para el viaje de los chicos, que, bueno, no está comprendido el viaje de los chicos a Chapadmalal, que es donde presentan estos trabajos, ¿sí? Está comprendido, bueno, allá en Nación, supongo que es, le da la cuestión del alojamiento y la comida, pero el viaje se tienen que solventar los pibes y, bueno, está complicado porque salen muy caros los viajes. En la medida que avancen con estos proyectos vamos a ir invitando a compañeros. Maxi está en la media 4, creo, con Jóvenes Sin Memoria, pero sabemos que hay proyectos del Colegio San José, de la media 2, de media 11, y seguramente se nos escapan. Es un tema interesante, ya lo hemos tenido, y en la medida que los proyectos puedan ir avanzando y concretándose... Creo que del primer programa que tuvimos allá hace como 4 años, ¿te acuerdas que teníamos un operador que también estaba involucrado en ese proyecto? Es un proyecto histórico, Diego es. ¿Sí? Bueno. Y estuvimos a acompañar a Elbe, ¿sí? Que ¿cómo se llama? CDI. CDI. Creciendo del barrio San Ambrosio. Sí, una alegría haberme encontrado con ella, que fue una de las cuidadoras, mi niño. Nos están corriendo, vienen otros programas. Salimos hoy Santiago Álvarez y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami y Martín Coxuara en las noticias, Maxi con los comentarios, Adela Gambusi en las teclas y la operación y puesta al aire, y la productora general, jefa máxima de este grupo, la compañera Sonia Sichero. Hasta el próximo sábado, hasta la próxima clase. De soledad en lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto ver.